Y nos toca charlar de un tema que hemos empezado a desentrañar la semana pasada, que tiene que ver con lo que está sucediendo en el Rojava, ¿sí? En lo que es la zona norte de Siria, zona que es parte de ese territorio que tiene una nación, no tiene un estado, tiene un pueblo que no es totalmente soberano de ese mismo territorio, que es el pueblo del Kurdistán. 40 millones de personas que se encuentran divididas entre lo que es Turquía, Irán, Irak, Siria, y que desde hace muchísimo tiempo defienden su cultura, defienden su historia, defienden sus tradiciones que han sido comparadas terminantemente y permanentemente con las de un pueblo de terroristas. Y es en ese sentido y es en ese marco que la semana pasada empezó una andonada, una enorme avanzada militar por parte del ejército turco en aquella zona del norte de Siria que justamente los kurdos habían logrado liberar de la posición de la presencia del califato del Estado Islámico, y que durante los últimos tiempos, a partir de una alianza militar que mantenían con los Estados Unidos de Norteamérica, se había transformado en una zona de relativa calma, ¿no? Donde efectivamente durante varios meses las fuerzas del Kurdistán habían logrado establecerse. El ejército de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, mucho no se sabe si lo ha hecho adrede, si en realidad es la enésima torpeza diplomática que comete la Casa Blanca, torpeza muy entre comillas, obviamente, decidió quitarle, ¿no?, ese reaseguro que era la presencia de soldados norteamericanos en aquella franja del norte de Siria, para permitir justamente a Erdogan, personaje del cual hemos hablado realmente largo y tendido aquí en el Ombelico del Mundo, de avanzar militarmente sobre esta zona. Desde entonces, a nivel internacional, hay un interés para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Mucho del lado de lo que charlaba recién, ¿no? Cómo se ha dado la decisión en la Casa Blanca, cuáles son las relaciones que se establecen ahora entre Turquía, miembro de la OTAN, y los Estados Unidos, y poco, lastimosamente, en cambio, acerca de la resistencia que están viviendo justamente los kurdos y las kurdas en aquella región. Por suerte, hay efectivamente medios independientes, agencias de noticias, periodistas que se encargan de tratar de difundir, ¿no?, de hacer conocer qué es lo que está sucediendo con esta zona de Oriente Medio, como es el caso de la agencia Firat News, una agencia que se especializa justamente en la difusión y divulgación de noticias que tienen que ver con el pueblo kurdo, que nació en el año 2005, que desde 2017 tiene una versión en español y que también tiene periodistas desde aquí, desde Argentina, que trabajan para la agencia Firat News, como es el caso de Lucrecia Fernández, que está en este momento en línea con nosotros. Lucrecia, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a ustedes también por la comunicación, por lo importante que es poder difundir esta situación. Lucrecia, en principio, como para poder entender qué es lo que está sucediendo en estas horas, ¿no?, en estos mismos días, Turquía está avanzando sobre el norte de Siria, lo está haciendo obviamente de una manera realmente descuidada. Hemos visto imágenes, hemos visto videos a donde se nota también la violencia con la cual se está haciendo esta incursión por parte de los turcos. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Qué es desde ANF están siguiendo con más detenimiento en estos días? Bueno, en realidad la situación es bastante complicada. No es la primera vez que Turquía lleva adelante una invasión de estas características. Recordemos que en marzo del 2018 invadieron Afrin, que es una zona que está como un poquito más abajo de Kobane, también dentro del territorio de Rojava, que es el Kurdistán sirio. Y ya llevaron adelante una masacre terrible, con la idea de anexar esos territorios a Turquía por un lado, hacer un cambio demográfico por el otro y llevar adelante las estructuras de diferentes grupos mercenarios yihadistas, no solamente el ISIS, sino también muchísimos otros, a esas regiones. Esto continúa hasta el presente y en ese momento realmente costó muchísimo poder visibilizar la situación. Esta situación actual, que viene de un acuerdo de seguridad fronteriza que se hizo entre Turquía, Estados Unidos y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, pero que tienen otras etnias incorporadas allí, estaban llevando adelante un proceso de seguridad fronteriza, estaban llevando adelante todos los planes correctamente, Turquía no le importó, no se vio, consideraba que no era suficiente, y a partir de eso lleva adelante la incursión para intentar invadir la región actualmente. En el caso de esta invasión, como se dio dentro de un escenario geopolítico diferente, con una decisión de Estados Unidos de por medio, de retirar sus tropas de la región, pero también entendiendo que en este momento la región que están atacando es donde hace muy poco tiempo se liberó del ISIS y hay muchísimas cárceles con alrededor de 15.000 miembros de las regiones árabes del ISIS y también unos 70.000 entre miembros de otras nacionalidades y familias de miembros del ISIS, que están alojadas las familias en los campamentos y los mercenarios del ISIS en las cárceles. Entonces este bombardeo tiene varias características, no solamente la masacre del genocidio que está sufriendo la gente que vive en la región, los civiles principalmente, que no son solamente kurdos, sino también hay sirios, asirios, armenios, cristianos, etcétera, sino también que han bombardeado alrededor de alguna de las prisiones donde estaban estos miembros del ISIS, que hace muchísimo tiempo que las fuerzas democráticas sirias vienen pidiéndole a los países que se hagan cargo, que sean condenados, que sean sacados de allí, porque se veía como inminente este ataque y lamentablemente iban a tener problemas con los miembros del ISIS. Así que vente hace 2 días, por ejemplo, uno de los ataques fue sobre una de las prisiones y se huyeron de esa prisión 800 miembros del ISIS, ¿no? Con lo que eso implica. No solamente un problema de seguridad y una masacre y un genocidio en la región, sino también un problema de seguridad mundial, porque sabemos cómo se maneja el Estado Islámico, esa fuerza mercenaria terrorista que ha cometido atentados a lo largo y a lo ancho del país, avalado muchas veces tras bambalinas por Turquía. Eso ha quedado más que comprobado, que Turquía ha ayudado a pasar constantemente a los miembros del Estado Islámico desde Turquía hacia Siria y desde Turquía hacia otros países europeos, incluso también movidas financieras, transferencias bancarias que han llevado adelante la posibilidad de tener ataques terroristas en Europa. Entonces, es un escenario bastante complejo que hoy por hoy sí ha tenido como mucha repercusión. Naciones Unidas ha salido a denunciar y a pedirle a Turquía que se retire, la Unión Europea también, varios países de la Unión Europea han frenado la venta de armas. Hace una hora nada más la noticia de que la Cámara de Parlamentarios de los Estados Unidos vetó, digamos, la decisión de retirar las tropas de Trump de hace algunos días. Digo, evidentemente el escenario es distinto, evidentemente hay mucho más miedo de la comunidad internacional y de los estados internacionales de lo que suceda, porque la volatilidad de la región no permite no solamente que los miembros del ISIS se escapen y vuelvan a cometer atrocidades, sino también profundizar una crisis humanitaria y desplazamiento y refugiados que viene siendo de larga data, ¿no? Digo, desde el 2012 hasta ahora ha habido una crisis humanitaria en la región que no solamente afecta a la región y a las personas que allí viven, sino también a los países limítrofes, a los países europeos, y bueno, la verdad que se ven en tiempos muy oscuros si no se resuelve esta situación, más de lo que ya estamos viendo, donde han muerto periodistas, han muerto muchos niños y niñas, mujeres principalmente. Entonces, bueno, es bastante complicada la situación. Lucrecia, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda. Quería consultarte sobre la posición de Estados Unidos, intentar comprender esta última decisión de Donald Trump de retirar las tropas, pensando que, bueno, Estados Unidos y Turquía, como mencionabas, habían acordado una zona fronteriza de seguridad. Incluso en septiembre habían patrullado conjuntamente ambos ejércitos. Sí, se estaban cumpliendo todos los puntos. Es decir, ¿y cómo se explica? Porque Estados Unidos obviamente sabría que, bueno, bajo el histórico menosprecio de los turcos sobre el Kurdistán y los kurdos, que era muy probable que intentaría alguna avanzada, como lo ha hecho en varias ocasiones. Es decir, ¿Cómo explicás vos la decisión de Donald Trump de hace algunos días de retirar las tropas? Bueno, la verdad que no podría estar en la cabeza de ese personaje, ¿no? Como de los hilos del mundo en este momento. Sí, Trump tenía claridad de que Turquía iba a invadir porque cuando ellos retiran las tropas, en el comunicado indican que hacen responsable a Turquía de lo que suceda con los miembros del ISIS en función de los ataques que iban a llevar. O sea, él las retira, bueno, siendo que retirar las tropas era darle luz verde a Turquía para que invadiera. Lo dejan claro cuando hace este movimiento, que incluso pone en peligro a sus propias tropas porque quedaron muchas veces digamos, en situaciones de combate con los ejércitos, con el ejército turco, con las milicias aliadas al ejército turco. La verdad que Medio Oriente es un lugar muy complejo en cuanto a la geopolítica que se juega allí, los poderes que se juegan allí. Turquía ha estado constantemente coqueteando con Siria, con Rusia e Irán por un lado y con Estados Unidos y la Unión Europea por el otro, sobre todo con Alemania. Entonces, evidentemente, por alguna razón, por la ubicación estratégica, por la negociación que hacen con lo que son los refugiados, digo, ahí hay una cosa muy, muy nefasta donde Turquía se hace cargo, entre comillas, de blanquear refugiados e intercambiarlos cual si fueran una moneda con la Unión Europea. Entonces, ahí hay un montón de cosas que se ponen en juego, donde, bueno, ustedes mencionaban, lo único que los kurdos tenían era una alianza estratégica porque los estados miembros de la coalición internacional no podían por tierra hacer frente al ISIS porque justamente al no ser de los territorios siempre no lograban nada, entonces esa alianza fue simplemente una alianza estratégica. Después es Trump y claramente no va a estar pensando en cuidar un proyecto revolucionario como el que los kurdos lideran en Rojava, que tiene como pilares fundamentales la ecología, la liberación de la mujer, el confederalismo democrático, la transformación de la democracia en descentralizar y trabajar con asambleas de base, en pensar otras formas de construirnos, ¿no? Incluso desde lo económico, desde lo social, desde un montón de lugares. Entonces, en realidad, en un punto, él solo tuvo una alianza estratégica y cuando no le sirvió más, no tuvo ningún problema en darse vuelta. De hecho, es un poco fuerte decir que Estados Unidos abandonó a los kurdos. Ellos tenían una alianza estratégica y los kurdos sabían que eso podía suceder en cualquier momento. Simplemente era eso, una estrategia en el terreno para dar batalla al ISIS que creció exponencialmente, ayudado principalmente por Turquía, y que era una creación del propio Estados Unidos incontrolable, ¿no? Porque no olvidemos que Estados Unidos tuvo mucho que ver en la conformación del Estado Islámico como lo conocemos hoy. Lucrecia, justamente sobre eso quería preguntarte. En los últimos años hay cada vez más interés en lo que tiene que ver con la cuestión kurda. Si vos tuvieras que de alguna manera resumir o tratar de reflexionar acerca del porqué desde culturas, historias tan diferentes como las sudamericanas, se ha generado en los últimos años esta forma de interés, esta curiosidad e inclusive esta gran solidaridad, ¿no? Hacia los kurdos y las kurdas, ¿qué responderías? ¿Por qué te crees que es tan importante o está revistiendo tanta importancia en el panorama informativo, sobre todo de medios alternativos, medios comunitarios, lo que está sucediendo en Kurdistán? Bueno, a primera vista uno tendería a pensar que tiene que ver con la revolución de las mujeres que están llevando adelante. Y probablemente tenga mucho que ver, pero en verdad el pueblo kurdo, el movimiento kurdo en su conjunto, se ha dedicado en los últimos 10 años como mínimo a tender puentes con Latinoamérica, con las luchas del mundo, pero principalmente con las de Latinoamérica. Se sienten muy hermanados, fueron muy influenciados por muchos de los procesos que se llevaron adelante, por ejemplo, en nuestro país. Ellos conocen muy bien nuestra historia y lo han tomado como ejemplo en muchos momentos de su lucha. El pueblo kurdo viene luchando hace más de 40 años en la historia contemporánea, cuando se llevan adelante la conformación de los estados y quedan divididos como pueblo. Y me parece que esta suerte, no sé si de curiosidad, pero sí de solidaridad y de empezar a saber qué es lo que hay del otro lado del mundo, no ha sido simplemente por lo que muchos medios hegemónicos han querido romantizar, que es esta visión de la mujer con un arma en la mano luchando contra el Estado Islámico, sino un trabajo sostenido que como movimiento llevaron adelante para porque consideran que la lucha es internacionalista y que los problemas nos atienden a todos y que la liberación de la mujer se tiene que llevar adelante en el mundo y no solamente en sus territorios. Y bueno, también esa solidaridad es conjunta, ¿no? Yo muchas veces cuento algo muy muy pequeño, pero que habla de cómo llevan adelante ellos su lucha local y a nivel internacional, que cada vez que nosotros y nosotras recuperamos un nieto o nieta en Argentina, hay una comunicación, hay un periodo de una nota. Cuando hay una movilización con una fuerte represión, preguntan si estamos bien. Y evidentemente hay un interés de ver al otro como un hermano, como una hermana, como un compañero, una compañera, que está luchando por las mismas cosas, por los mismos ideales, y desde ese lugar construirse, no desde la diferencia. Y creo que eso se lo debemos mucho a ellos y a ellas como movimiento, como luchadores y como resistencia. Y en ese camino nos hemos encontrado en muchos puntos de común y hemos aprendido y han aprendido. Entonces es un andar cotidiano que sí realmente reviste mucha curiosidad porque han romantizado desde muchos lugares esta idea de la mujer combatiente, pero que en profundidad va mucho más allá. Los lazos pasan por hermanarse en la resistencia y en las luchas y en las problemáticas que a pesar de la distancia y de las diferencias culturales, la verdad es que hay muchos puntos en común y en acuerdo en lo que convivimos día a día. Y para cerrar, Lucrecia, invítanos a pasar por ANF, recuerdo el lanzamiento que han hecho hace no mucho tiempo, la verdad es una agencia que nosotros seguimos y que recomendamos. ¿Qué es ANF y cómo la gente se puede enterar de cómo funciona? Y ANF es una agencia de noticias específicamente que trabaja en temáticas kurdas orientadas al Medio Oriente, pero que se ha ampliado muchísimo en los últimos años. Nació en el 2005 en Turquía, dentro del servicio turco. Hoy por hoy la podemos encontrar en inglés, español, alemán, ruso, me espero no olvidarme, persa, kurdo y en otro dialecto kurdo que es el kurmanji. Nosotros existimos hace 2 años, nos pueden encontrar en anfespanol.com en la web, sino en el Facebook y en Twitter con el mismo nombre. Y bueno, nada, construimos diariamente, tenemos la posibilidad, ¿no?, de estar construyendo diariamente la noticia desde los mismos territorios. De hecho, uno de los periodistas que falleció hace algunos días en un ataque a civiles que hizo Turquía, era un periodista de la agencia, y hay otro que está herido, que bueno, ahora está un poco mejor y ya ha vuelto a cubrir algunas noticias. Entonces, bueno, es una agencia que se construye desde todo y todas, en muchos lugares del mundo, y también con la posibilidad de poder encontrar las realidades de los territorios, desde los barrios, desde las calles, y no solamente, digamos, desde la distancia, con todos los límites, muchas veces que eso nos lleva por las distancias. También en castellano pueden encontrar información en Kurdistán, americalatina.org, sí. y a nivel europeo hay también otros sitios que han costado, que fueron, ¿no?, también un trabajo sostenido de empezar a atender puentes también desde lo idiomático, entendiendo las distancias. Así que los invitamos a todos y todas a seguir la página, el Facebook y el Twitter de ANF Español. Y ahí también van a poder encontrar otros sitios web con informes, con documentales, con análisis y demás, que bueno, es el trabajo cotidiano de muchos y muchas para poder llegar a través de la distancia a toda Latinoamérica principalmente y a todos los hispanohablantes, por supuesto, del mundo. Lucrecia, te agradecemos muchísimo este contacto con Radionauta y obviamente seguimos pendientes de lo que sucede en Kurdistán y sigue el contacto hecho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Lucrecia Fernández, quien es parte de la agencia Firat News. Además, es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Forma parte de Mucho Palo, de allí de Córdoba. Justamente a partir de ahí se ha generado la relación con Lucrecia, sigue y ha generado un equipo y un grupo de periodistas, en los cuales ha incluido el Ombelico del Mundo, reciben información generada por periodistas in situ allí en Kurdistán y de otros lugares del mundo acerca de esta operación que está llevando adelante Turquía en contra del Kurdistán. Y kurdo también es el señor Serado, uno de los raperos que ha logrado escaparse, primero a Turquía y luego al resto de Europa, logró grabar una serie de discos y se convirtió en la voz del hip hop kurdo en el mundo. No voy muy a pronunciar bueno el nombre del tema, porque dale. Resulta absolutamente... Según Lucio, hay que decirlo así todo de una... Ahí va. Va. Ese es el tema que vamos a escuchar a continuación.